la ciudad eterna del desamor. El amor es el amor. El desamor, su reverso, Roma. Normal que se llame así el desamor, porque en su interior duerme un imperio caído.